You better run, run from the devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. León, un viernes más desde Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, del barrio de Irala. Esta tarde traemos la banda sonora de un viaje, de una historia, de la carretera. Esta tarde traemos la banda sonora de la película Diarios de motocicleta. No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. El plan: recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses. El método: la improvisación. Equipo: La Poderosa. Norton 500 del 39 que está rota y gotea. El piloto, Alberto Granada. Copiloto, ese vendría a ser yo, Ernesto Guevara de la Serna. El fusil, 23 años y ocasionalmente asmático. Digo, por lo menos le habrá visto una teta. Pues usted no se da cuenta que esta gente tiene sed. ¿Por qué no le da un poco de agua, carajo, eh? ¡Hijo de puta! ¿Viste el río? Claro. Aleja a los enfermos de los sanos. Mi cumpleaños es hoy, no mañana. Sí, ya sé, Fusel, pero vos no vas, que estás loco. No vas a cruzar el río de noche con todos los animales esos que te comen crudo. ¡Ay, puta! ¿Una revolución sin tiros? No, estás loco, mierda. Al agua a buscar la comida. ¡Ah, voy a coger a las pelotas! Pues igual para el uso que le da Fuser. Diarios de motocicleta es una película argentina del año 2004, dirigida por Walter Salles, escrita por José Rivera y protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. El responsable de las maravillosas canciones de las que vamos a disfrutar es Gustavo Santaolalla. Thank you. le interpreta en este largometraje al Che Guevara, el Che de 1952, de 23 años, que siendo estudiante de medicina recorre América del Sur con su amigo Alberto Granado, un bioquímico de 29. Ambos, subidos en una moto a la que bautizan La Poderosa, dejan atrás sus vidas y se aventuran a descubrir Latinoamérica. Comienzan el viaje en Buenos Aires, con el objetivo de recorrer el continente en busca de aventuras y aprendizaje. De ahí se dirigen hacia el norte. El plan es cruzar los Andes, viajar a lo largo de la costa de Chile y, pasando por el desierto de Atacama y la Amazonía peruana, llegar hasta Venezuela. A medida que viajan, van conociendo la realidad de Latinoamérica y van viendo la precariedad en la que viven muchas personas indígenas. Al salir de la mina sentimos que la realidad empezaba a cambiar. O éramos nosotros. A medida que nos adentramos en la cordillera, encontramos cada vez más indígenas, que ni siquiera tienen un techo en lo que fueron sus propias tierras. Los incas tenían un alto conocimiento en astronomía, medicina, matemática, entre otras cosas. Pero los invasores españoles tenían la pólvora. ¿Cómo sería América hoy si las cosas hubieran sido diferentes? Fuser, mira que se me ocurrió. Casarme con una descendiente de un inca. Fundaríamos un partido indigenista en estas condiciones, ¿no? Incentivamos a todo el pueblo a votar. Reactivamos la revolución de Tupac Amaru, la revolución indoamericana, Fuser. ¿Qué te parece? ¿Una revolución sin tiros? No, estás loco, mierda. ¿Cómo es posible que sienta nostalgia por un mundo que no conocí? ¿Cómo se explica que una civilización capaz de construir esto sea arrasada para construir esto? Además de recorrer las tierras de América del Sur, Ernesto y Alberto trabajan como voluntarios durante 3 semanas en una colonia de personas con lepra de San Pablo, Perú. Allí Guevara es realmente consciente de la división en la sociedad entre las masas trabajadoras y las gobernantes, fisicalizada en este caso con un río que separa a las enfermas de las trabajadoras. Al otro lado del río, el día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo. que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Y bueno, es para mí una obligación el agradecer este brindis con algo más que un gesto convencional. Pero dadas las precarias condiciones en que viajamos, solo nos queda como recurso afectivo la palabra. Y es empleándola que quiero agradecer a todos ustedes, a todo el personal de la colonia. De verdad, que nos da esta magnífica demostración de afecto de, casi sin conocernos, de festejar mi cumpleaños como si fuera la fiesta íntima de alguno de ustedes. Bueno, y aprovechando que el día de mañana dejaremos el Perú, estas palabras toman forma de una despedida, en la cual quiero poner todo mi empeño en reconocer al pueblo de este país, que de manera ininterrumpida nos ha colmado de agasajo desde nuestra entrada. Bueno, y quiero recalcar una cosa más, un poco al margen del tema de este brindis. Pero no se preocupen, que no voy a bailar. No. Aunque lo exiguo de nuestras personalidades, nos impide en estos casos ser voceros de su causa. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida. Thank you. Todos estos encuentros con la injusticia social transforman la manera en la que Guevara ve el mundo y son la chispa que encendieron su alma revolucionaria. El viaje consigue realmente su objetivo, conocer la realidad de Latinoamérica en su profundidad y ser completamente consciente de ella. Es una película espectacular. Los paisajes, la música, el viaje. Vivimos con Ernesto esa evolución y ese darse cuenta de la realidad. Recorremos con la poderosa Latinoamérica y disfrutamos de sus lugares, culturas y personas. Es además una manera de acercarnos más a la historia de este personaje tan reconocido y conocido desde otra perspectiva y desde otro punto. Thank you. Terminamos ya con el programa de hoy y os recomiendo que si aún no habéis visto Diarios de Motocicleta, os pongáis este precioso largometraje y disfrutéis de la música con las imágenes que lo acompañan. Un saludo desde Irola Irratia y nada, os esperamos el viernes que viene con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Mira, Mial, todo este tiempo que pasamos en la ruta, sucedió algo. Algo que tengo que pensar por mucho tiempo.